Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, la guerra en Ucrania o la disputa por los recursos energéticos. Con Ignacio Utín. Porque la guerra, como decía, empezó en abril y desde febrero hasta mayo gobernó en Ucrania Oleksandr Turchinov en forma interina, después de que cayera el gobierno anterior en el medio de esa gran crisis política que fue el Euromaidán. El gobierno anterior de Viktor Yanukovych era muy ligado a Rusia, en el marco de protestas muy importantes, abandonó el poder, no renunció formalmente y no se le hizo juicio político, con lo cual para Rusia fue un golpe de Estado. Pero abandonó el poder, se fue. Y el Parlamento consideró que era una renuncia de facto, un abandono de poder. Oleksandr Turchinov es un político ucraniano del partido proeuropeísta Batkishyana, miembro del bloque de Yulia Tymoshenko. Tras la huida el 21 de febrero de 2014 del presidente Viktor Yanukovych en dirección desconocida, la Rada Suprema nombró a Oleksandr Turchinov presidente interino de Ucrania, siendo sucedido por Petro Poroshenko, elegido presidente en las elecciones presidenciales de Ucrania de 2014. En ese contexto asumió como presidente interino Oleksandr Turchinov, que tuvo una política extremadamente brutal y creo yo, extremadamente estúpida, que fue no negociar, no dialogar, considerar que todos los habitantes del este eran terroristas y una vez que se declaró la independencia en mayo, tanto de Donetsk como de Lugansk, considerar que todos los empleados públicos eran terroristas. Todos los empleados que, no sé, desde un médico, un maestro, un barrendero, todos los empleados públicos que continuaron trabajando, ahora para otro gobierno, si se quiere, para otras autoridades, pero gente que simplemente mantuvo su trabajo, eran considerados terroristas. Y de hecho lo son, aún al día de hoy. Y con esta lógica de considerar a todos terroristas, a todos por igual terroristas, llevó adelante una serie de bombardeos contra zonas civiles que terminó con la muerte de muchos civiles en este periodo entre abril y mayo de 2014, como decía. Y pongámonos un segundo en la piel de los habitantes del Donbass, gente que es ciudadana de Ucrania, que como ciudadano de Ucrania tiene los mismos derechos y las mismas responsabilidades que todos los demás ciudadanos de Ucrania, que ven cómo el Estado ucraniano los bombardea y los acusa de terroristas en base a nada. Si nos ponemos por un segundo en ese lugar, quizás entendamos por qué la insurgencia o el separatismo de pronto incorporó a mucha gente. Porque es mucha gente que veía cómo su Estado, el Estado que los tenía que representar, que los tenía que proteger, los estaba abandonando, los estaba atacando, los estaba acusando, los estaba persiguiendo. Y hubo un salto exponencial de las tropas separatistas en ese momento. Después para mayo el escenario va a empezar a cambiar con la asunción del presidente Petro Poroshenko el 25 de mayo de 2014. Y llega a avanzar tanto el ejército ucraniano que termina sitiando, prácticamente sitiando a las fuerzas rebeldes, y es por eso que se involucra más abiertamente a Rusia en agosto, porque ya las fuerzas separatistas eran muy endebles. Pero por eso digo que no se puede hablar solamente de invasión y no se puede hablar solamente de guerra civil. Hay que tener en cuenta los distintos aspectos. Hay que tener en cuenta que sí, Rusia invadió, pero eso no explica la guerra. No, al menos no alcanza para explicar la guerra. Y se puede decir, hubo una guerra civil, una guerra en la que se enfrentaban actores locales. Sí, es cierto, pero eso no alcanza para explicar la guerra. Porque si hubiera sido una guerra 100% civil solamente con actores locales, hubiera terminado en mayo de 2014. Sin los aportes financieros, sin los apoyos militares, sin el envío de soldados rusos, la guerra hubiera terminado hace mucho, mucho tiempo. Ignacio Utín, licenciado en periodismo, especialista en Europa Oriental, la Eurasia postsoviética y los Balcanes. De 2014 pasamos a 2022 y 8 años después, algunos términos que estás mencionando parece que toman otra dimensión. La palabra guerra, hoy algunos mencionan que la que está ocurriendo en ese territorio ucraniano es la peor guerra en Europa desde el fin de la Segunda Gran Guerra. También la palabra invasión toma otra coloratura, y si uno tiene que poner en lo que podría metafóricamente plantearse como la mesa de arena, no solamente está Ucrania, no solamente está Rusia, no solamente está Zelensky, no solamente está Putin, sino ahora le sumamos la OTAN, y dejo puntos suspensivos para ver qué más aparece en el escenario interpretativo de lo ocurrido desde ese momento en febrero de 2022. Sin lugar a dudas, la invasión de Rusia, y creo que ese es el término, me parece que no vale la pena debatir si es una operación militar o es una invasión, me parece que está clarísimo a esta altura y no vale la pena debatirlo, que es una invasión y una violación a la soberanía de un Estado como es Ucrania y un crimen a nivel de normativas internacionales, sin lugar a dudas, a nivel de derecho internacional. Pero sin lugar a dudas, esta invasión está en el marco de un conflicto mayor, un conflicto mayor que tiene que ver con un pasaje de un mundo, si se quiere, unipolar, con Estados Unidos como única hegemonía, que fue el resultado del final de la Guerra Fría. Claro. La Unión Soviética desapareció y Estados Unidos quedó como única hegemonía. Un Estados Unidos que se dio el lujo de cometer crímenes muy similares a los que está cometiendo hoy Rusia. Si decimos que la invasión a Ucrania es una violación al derecho internacional, también tenemos que decir que la invasión a Irak fue una violación al derecho internacional. Y fue igualmente injustificada y fue igualmente indefendible. Y incluso podemos decir que los bombardeos a Yugoslavia fueron, en su momento, más allá de que después hubo una suerte de aprobación retroactiva, los bombardeos a Yugoslavia también fueron ilegales. Fueron sin aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con lo cual fueron ilegales. Y estamos pasando de ese mundo unipolar con hegemonía exclusiva de Estados Unidos a otro sistema, otro mundo, que no sabemos bien cuál va a ser, pero sí sabemos que, por ejemplo, China va a tener mucha fuerza. O sea, no va a ser solo Estados Unidos. Aparece China como muy pronto la principal economía del mundo. Además de ser el país más poblado del mundo, de ser uno de los países más grandes del mundo, de tener una economía que no para de crecer y un ejército que no para de crecer. China sigue sin ser una gran potencia militar, pero sin dudas lo va a hacer en las próximas décadas. Entonces, esta guerra también tiene que ver con qué rol va a ocupar Rusia en este nuevo mundo, ¿Qué rol va a ocupar la OTAN en este nuevo mundo? La OTAN como principal alianza militar del planeta, que hoy por hoy tiene 30 miembros, pero pronto va a tener 32 cuando se incorporen Finlandia y Suecia. Y a mí me parece que la invasión de Rusia tiene que ver con eso, con cómo demostrar fuerza, cómo volver al plano mundial, cómo volver a sentarse en la mesa grande de la política internacional, como lo era la Unión Soviética. Porque Putin no es un líder, si se quiere, pro-soviético. Putin no quiere volver a la Unión Soviética, Putin no es comunista ni nada parecido. A Putin lo único que le interesa de la Unión Soviética, y digo, repito, lo único, es el rol hegemónico de la Unión Soviética, en el marco de un mundo bipolar, como fue el mundo durante la Guerra Fría, donde la Unión Soviética era un actor muy importante, era uno de los dos actores más importantes del mundo. Una vez que desaparece la Unión Soviética y que la Federación Rusa pasa a ser un Estado, esa preponderancia desapareció casi que de un día para el otro. La Rusia de Boris Yeltsin en los 90 era extremadamente débil, era extremadamente endeble, parecía a punto de colapsar en todo momento. Y Putin, desde que asume a finales de 1999 y formalmente en el 2000, yo creo que se obsesionó con la idea de devolver a Rusia a la mesa grande de la política internacional. Uh-huh. Y en ese contexto, con esa obsesión, es que él comienza de a poco, comienza a enfrentarse a la OTAN. En forma narrativa, en forma discursiva, no en forma abierta, en forma militar. Y es cuando empieza a hablar de las líneas rojas, que Occidente no debe cruzar líneas rojas. Algo que repitió muchas veces en los últimos años, muchas veces en muchos discursos. Y nos preguntábamos en algún momento qué significan esas líneas rojas, cuáles son los límites para Putin. Bueno, Ucrania es uno de los límites. ¿Por qué? Porque Ucrania es un país muy emparentado con Rusia y con Bielorrusia, los tres muy emparentados, tienen los mismos orígenes, nacieron en el mismo lugar, en el mismo momento, tienen culturas muy similares, idiomas muy similares, están muy emparentados históricamente, culturalmente, desde todo punto de vista son países muy cercanos. Y Rusia, que es el más grande y es el más fuerte de los tres, ve a los otros dos como satélites naturales. Un poco como le pasa a Estados Unidos con, al menos como mínimo, con Centroamérica y el Caribe, como claro, mínimo. Claro. Después podríamos hablar también de Sudamérica, pero como mínimo de Centroamérica y del Caribe. Y para Estados Unidos nunca fue lo mismo una revolución socialista en Angola que una revolución socialista en Cuba, en su patio trasero, en el lugar que entendía como su zona de influencia natural. Y para Rusia no es lo mismo que un país como, no sé, como República Checa se incorpore a la OTAN que Ucrania haya cambiado su constitución en 2019 y desde entonces tenga un mandato constitucional de intentar incorporarse tanto a la OTAN como a la Unión Europea. Para Rusia es, por un lado, lo puede considerar una amenaza porque considera que la OTAN, una organización militar por lo menos rival, se expande demasiado cerca de sus fronteras, y esto lo estoy hablando en términos rusos, en términos de lo que creo que interpreta Rusia. Rusia lo puede interpretar como una amenaza, pero yo creo que más allá de la amenaza militar que Rusia puede interpretar, el golpe es al orgullo nacional. Es ver cómo un país que era un satélite para Rusia, que siempre vio como un satélite, como parte de su territorio de influencia, de pronto mira para otro lado y se le aleja. Eso es un golpe muy duro al nacionalismo ruso, es un golpe muy duro al orgullo nacional ruso, y más aún en este contexto en el que desde hace 22 años preside Rusia un hombre que está obsesionado con devolver a Rusia a un lugar preponderante de la política internacional. Por supuesto que le no puede admitir ese golpe tan fuerte al orgullo nacional. La pregunta entonces es, ahora, en este contexto de guerra en el cual Occidente ha impuesto tantas sanciones a Rusia y Rusia se termina alejando cada vez más de la Unión Europea, de Estados Unidos, digamos, de Occidente en general, y se termina acercando mucho más a los que no le impusieron sanciones, empezando por China, ¿cómo va a ser Rusia para no terminar dependiendo de China, de este país tan grande, con un mercado gigantesco, que no para de crecer, con una economía impresionante? ¿Cómo va a ser Rusia, cómo va a lidiar el orgullo nacional ruso con terminar convirtiéndose en un lacayo de China? Y eso, bueno, va a ser un debate con el que va a tener que lidiar Rusia en los próximos años, pase lo que pase con la guerra. El apartamento es chato, gris, monótono, aburrido, pero confortable, o más bien habitable, tan igual a los miles de apartamentos en cada una de las cientos de esas torres chatas, grises, monótonas, aburridas que tanto abundan en las ex ciudades soviéticas. Sobre una pequeña cómoda de madera reposa un carnet de identidad sucio con el escudo y los colores polacos, como si Katia hubiera nacido en Varsovia o Gdansk, pero Katia es rusa, tan rusa como la ciudad en la que nació hace 22 años. Y esa tarjeta cubierta de polvo en medio de un apartamento tan soviético como las hoces y los martillos, esa tarjeta que debería facilitarle la entrada a otro país, ya no le sirve para nada. Entonces acumula mugre y olvido, mientras a su dueña no le queda otra que tramitar la visa para cruzar una frontera extraña y reciente que no tiene demasiado sentido. Pero es así, el enclave ruso de Kaliningrado, es así, no queda otra. De construcción, crónicas y reflexiones desde la Europa Oriental postcomunista, Ignacio Utín. Estamos llegando, Ignacio, al tramo de cierre, a los pocos minutos que nos quedan en esta conversación que tenía y tiene como intención desentrañar, como te lo planteé en la primera de las preguntas, de qué hablamos cuando hablamos de Ucrania. Y sin hacer futurología, simplemente basándonos en este presente, rescato y te pido, en este caso con cierta brevedad, cómo fundamentás una afirmación que aparece en más de algún artículo tuyo, donde sostenés que el que sale favorecido de este conflicto bélico, de esta invasión, no es Estados Unidos, sino la Turquía de Erdogan. Bueno, en principio creo que Estados Unidos sale fortalecido de alguna forma, porque en principio le está vendiendo armas a Ucrania, con lo cual sale fortalecido. Claro, económicamente. Claro. Tiene un beneficio económico Estados Unidos y además se refuerza como uno de los grandes aliados de Ucrania en el marco de la invasión, con lo cual Ucrania se vuelve... pasa a mirar mucho más a Estados Unidos, al Reino Unido, quizás un poco menos a la Unión Europea, pero también a la Unión Europea. Insisto, especialmente a Estados Unidos y al Reino Unido, que fueron sin lugar a dudas los países que más apoyaron a Ucrania, enviando armamento y dinero y demás. Pero la figura de Erdogan me parece impresionante cómo ha logrado capitalizar este momento. Un Erdogan extremadamente cuestionado desde todos lados, por su participación en Siria, por su ataque a los kurdos, por su falta de democracia, porque ha convertido a Turquía en un país cada vez más autoritario, con un régimen cada vez más autoritario. Un Erdogan cuestionado por todos lados, de pronto aparece en todas las negociaciones, en todas las fotos. Fue el que negoció los acuerdos para abrir los puertos ucranianos y liberar la exportación de granos ucranianos, muy importante, un tema muy importante, lo negoció Erdogan en Turquía. Las primeras negociaciones después del 24 de febrero se llevaron a cabo en Turquía, que no fueron fructíferas, pero se llevaron a cabo negociaciones. Aparecen todas las fotos. Ignacio Utín, periodista. Y Erdogan tiene la suficiente cintura como para ser miembro de la OTAN, pero al mismo tiempo poder ser una suerte de socio pragmático de Rusia, porque han tenido enfrentamientos, especialmente en Siria, pero son una suerte de alianza por conveniencia pragmática y por momentos. Entonces, entre esa suerte de alianza pragmática y ser parte de la OTAN, Turquía tiene suficiente cintura y puede negociar con Rusia, y puede Erdogan sacarse fotos con Putin, y puede participar de la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái en Uzbekistán, de la cual también participó China, y al mismo tiempo, como tiene estas dos cosas, tiene estas dos patas, puede aparecer en todas las fotos y puede llevar adelante negociaciones, que pueden ser fructíferas o no, pero lo importante para Erdogan es que él aparece en las fotos, en todas las fotos, en las fotos con Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, con Vladimir Putin, con Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, o con quien sea. Y me parece que en este momento es el único que puede hacerlo, el único. Yo en algún momento pensé, a comienzos de la invasión, que el otro que tenía la misma capacidad de aparecer en todas las fotos era Israel. Era, bueno, ahora Yair Lapid, el primer ministro israelí, y en su momento Bennett, creí que Israel tenía esa capacidad porque es un país que tiene muy buenas relaciones tanto con Rusia como con Ucrania, con Estados Unidos, entonces podía mediar, pero no ocurrió. El que terminó capitalizando todo eso fue Erdogan, fue Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía. Me parece que él es el gran ganador, al menos en términos narrativos de este contexto. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com